La Coruña, Manolo. Bueno, pues vamos por partes, Pepe, que decía Paco, hay que decir que el Deportivo se ha proclamado campeón y que ahora mismo lo que todo el mundo de Coruña quiere saber es dónde está su equipo. Por eso, lo primero que hacemos es situar, Juan Antonio Alcalá, dónde está el Deportivo de La Coruña. Bueno, pues el Deportivo de La Coruña está dentro del vestuario todavía. Vamos a ver si nos aclaramos entre si se puede pasar o si no se puede pasar. Voy para adentro. Los jugadores están, aquí están todos. Todos con el papel albal en la cabeza, todos con el pelo de color blanco, otros de color rubio, otros de color... Espera, voy con Javier, tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, los jugadores, Manolo, están aquí. Y el técnico está en la cadena SER. Vamos a acompañar a Javier Lureta, les han servido... A ti no te toca lo de... Vamos allá. Le quieren trincar para pintarle también el pelo de azul, pero me parece que ahí no te pillan, ¿no? No, no, de momento no, porque tengo poco pelo y lo tengo que cuidar. Exactamente. Bueno, pues yo no sé, en lo que esperamos a los jugadores, porque vamos a respetar este momento de intimidad. Algunos están duchando, algunos están cambiando, otros están haciendo esa permanente de colores. Así que a la puerta del vestuario nos quedamos y momentáneamente con... Con la afición, que viene también a darle un abrazo a Javier Lureta. Comenzamos el larguero con el técnico del Deportivo de La Coruña. Que lleva más años aquí en el Deport que tú. Creo que la estatua de aquí de Acuña. Javo, hola. Antes se te quebraba la voz sí. Recordando a, sobre todo a tu padre, la dedicatoria que hacías de este título de liga. Sí. Pero ahora ya vamos a tomarlo de cachondeo directamente, ¿no? Que es lo mejor. Te han bañado porque te he visto en la tele que te han bañado medio cuerpo. Sí. Pero el otro medio todavía se ha escapado, ¿eh? Porque he salido corriendo. Paco. He corrido mucho más que cuando estaba en el Atlético de Madrid, de verdad. Porque el Flavio este me iba con un balde grandísimo y bueno, he pasado la caseta del Español, he ido hasta allí las escaleras y bueno, pues, Paco, no, que... espérate que hemos encontrado el larguero, José Ramón. El larguero está hoy como muy alto, ¿verdad? El larguero está subido, estamos montando en el autobús que va a pasear, que van a pasear el título de los jugadores del Depor por toda Coruña. Yo sí que tenía intención de poder hablar con Javier Ureta, no sé si me está escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando, José Ramón. Y te está escuchando Duke también. Me alegro mucho porque tú eres, te lo dije, los que más entienden, pero que pronosticaste que íbamos a ser campeón, o sea que no hay nada más que decir. Lo que pasa es que a mí no me creen, no me hacían caso. No, tú andas más de los toros y de todas esas cosas, pero yo creo que también de fútbol entiendes. Un poquito, yo te vi jugar a ti, no me fastidies, a ver si ahora me vas a creer que no, la... No, te digo por el pronóstico que hiciste y que acertaste. Quiniela ni una, pero esta, la clavé. Te he visto hoy como muy emocionado. Bueno, sí, recordando es que no es un hecho, desde luego, muy habitual tampoco, ¿no? Llevo 17 o 18 años entrenando desde que obtuve el carnet nacional ya en Sevilla y bueno, es la primera vez que en primera obtengo este resultado, ¿no? Y un título. Y bueno, sí que me he acordado de mi familia. En primer lugar, porque son los que más sufren, a los que les hago desde luego en todo momento cambiarse de equipo, porque he tenido una trayectoria también a lo largo de estos 12 o 13 años, bueno, que he cambiado bastante de equipos y son todos, mis hermanos, mi madre, directo, bueno, todos cambian. Y luego pues el hecho de no poder estar mi padre, pues ya hace 2 años lo perdí. Al fútbol y bueno, el hecho de que no pudiese estar ahora, pues también está un poco en mi recuerdo. ¿Y de su hijo como entrenador, qué pensaba? No lo sé, qué pensaba, ¿no? Pero él ya los últimos años ya no estaba del todo tampoco bien. Él veía el fútbol en la televisión, pero siempre ha sido, bueno, de la época de jugador, de luego era muy... muy seguidor y muy lector a través de los periódicos. Yo creo que esa afición la he conseguido también a través de él. Y supongo que, no sé, que me veía a mí en una profesión que no ha habido nadie en mi casa, porque mis hermanos otros son médicos, otros, pero bueno, yo me he dedicado siempre al deporte y era algo, desde luego, de todas formas, que yo creo que le enorgullecía, porque mi padre siempre, cuando somos muchos hermanos, bueno, ya te he dicho 7 y tal, y creo que siempre, oye, el hijo, cuando le preguntaban el hijo, pues siempre, o casi siempre, por mí, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que lo llevaba muy bien. Y Lureta, ¿qué nos hemos perdido? ¿Qué se ha perdido la gente hoy que no hayamos visto? Por ejemplo, esa imagen que se te ha quedado a ti muy grabada cuando has entrado al vestuario, cuando no dejaban pasar a nadie todavía. Pues mira, una plantilla, todos ahí medio desnudos, pero muy, muy, muy unida y muy identificada, ¿eh? Y... Sí. Y dice, con esto queremos alejar el mal fario, porque hoy pesaba sobre el estadio una especie como de temor, ¿no? Sí. Una especie de meiga extraña, ¿no? Se miraba hacia arriba, ¿no? Ha sido muy importante marcar enseguida. Sí, yo creo que ese fatalismo que aquí aparece en muchos aspectos, ¿no?, de la vida, ¿no? Y es curioso porque anunciaba, bueno, te comentaba siempre, bueno, es que siempre que la vamos a perder, que no la vamos a ver, que si penalti, por eso muchos de las preguntas también de los periodistas, oye, y si hay un penalti, ¿quién la va a tirar? Y bueno, todas esas cosas. Yo estaba convencido que no se iba a producir y gracias a Dios no se ha producido, pero también yo creo que el éxito nuestro es parte, en parte corresponde también a aquella plantilla, porque nos hablaron, yo creo que el fútbol es a veces así, caprichoso, ¿no? Y por ganar penalti eres campeón y bueno, yo, Yuki fue un tío en toda su integridad porque lo tiró. Aquella plantilla y aquel entrenador Arsenio y Ballesta. Gracias, Javo. Oye, tráete la gabardina esa que tienes, el tres cuartos ese, sí. Tráetele porque aquí hace frío, ¿eh? Ah, sí. Te lo aseguro. Bueno, pues ya lo llevaré, venga. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, José Román. Ha hecho andar este autobús, Paquito. Me imagino que nos encaminamos hacia la puerta del vestuario. Es una especie, te diría, como esos autobús que hay en las grandes ciudades, ¿no? Donde se hacen los tours, por arriba va descubierto. Asientos de cuero, va rodeado por cuatro furgonetas de la Policía Nacional, que más amable que todas las cosas han estado dando ánimos y ayudándonos incluso aquí a montar. Decían que nunca habían visto un larguero de cerca. Digo, a mí nunca me da escolta tampoco a la policía, pero tampoco tenía yo menos interés en hablar esta noche con Yuki. Yuki. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tú has estado jugando con el Valencia esta noche, pero ¿había una parte de tu corazón, un poquito, aunque fuera muy pequeñita, que recordara al Depor esta noche? Sí, la verdad que me gustaría, antes de partido, ¿no?, que me gustaría que gane el Depor esta liga porque lo merece y yo creo que sería un... y es un justo premio a la constancia, al trabajo que ha hecho este club, que 10 años sigue luchando y una ciudad pequeñita como es La Coruña, se ha hecho un club grande se ha hecho un hueco en el fútbol mundial, el fútbol europeo, y la verdad que con todo merecimiento estaba en Corte Inglés, ¿no? Estaba todo programado, ¿no?, para pensando que vamos a ganar la liga. Uh-huh. Y bueno, la verdad que en aquel momento, bueno, me apetecía todo menos salir y aparecer en algún lado, ¿no? Pues mira, yo te digo lo que está sucediendo esta noche. Este autobús acaba de aparcar frente a la puerta de vestuarios del Estadio Riazor. Las puertas hidráulicas se van a abrir de un momento a otro y todos los jugadores del Depor están aún en ese vestuario. Supongo que por ahí debe estar todavía Alcalá. Alcalá, ¿os han dejado pasar? ¿Corres riesgos de que te bañen con ese traje, con esa terna de Príncipe de Gales que llevas esta noche? No pasa nada, ya lo han hecho antes al finalizar el partido a Irureta y a unos cuantos periodistas que estábamos dentro. Hemos escuchado de primera mano ese campeones, campeones, en un vestuario que es exactamente la fotografía que antes hacía Javier Irureta. Continúan los jugadores duchándose, cambiándose, poniéndose el pelo rubio, pero fundamentalmente, en cuanto he dicho que estaba Djukic en la sintonía de la cadena SER, hay un hombre que ha venido hasta este micrófono y que quería hablar con él, que no es otro que Mauro Silva, José Ramón, que os escucha a los dos. Mauro. Hola, buenas noches. Estábamos hablando con Yuki, estábamos comparando aquella noche, aquella cena que teníais en el Corte Inglés, con esta noche. Bueno, pues en el mundo del fútbol te toca vivir momentos felices y te toca vivir momentos tristes. Por fortuna tenemos la posibilidad otra vez de estar aquí, de conquistar un título importante. Nos acordamos mucho de Duke en ese momento porque es un gran amigo, es un gran jugador. Y aunque no esté con nosotros, yo estoy seguro que Duke se alegra mucho por nosotros. Acaba de subir al autobús. Es el primero que sube al autobús. Es el primero que empieza a provocar, se pone a botar, levanta los dos dedos índices, y se ha puesto a bailar. ¿Cómo se llama ese baile, presidente? Una muñeira, ¿no? Ah, una muñeira. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Bueno, ya no sabes si las da tanto, ¿no? Nosotros llevamos una serie de años que estábamos ahí intentando pescar y ya decíamos siempre que el pescador tiene una caña y si no pesca hoy, pescará mañana, ¿no? Y si no, mañana llegó hoy. Y si no, pasado. Nos estaba escuchando Yuki. Yuki, ¿sigues ahí? Sí, sigo. Y me encanta, yo te digo que por el Landoiro, que la verdad que lo merece y es un ganador y ha demostrado que sigue haciendo milagros con el Deportivo y que no se rinde nunca y aunque tuvo un revés, ¿no?, de no ganar aquella liga, pero siguió intentando y la verdad que es un presidente ejemplar y la verdad que me alegro mucho por él. El próximo miércoles, donde te deseo toda la suerte del mundo, pues esto es una parte tuya y de todos los que estuvisteis en el año 94 y tantos años que habéis hecho un Deportivo grande, aunque después, pues por las circunstancias de la vida, algunos los hayan llevado a otros lugares, ¿no? Hoy hablaba también con Bebeto y también estaba el hombre pues súper emocionado en Japón con el hecho de que el Deportivo fuese ya campeón de liga. Bebeto, que estaba viendo el partido, Bebeto, a las 3 de la mañana en Japón, ¿eh? A las 4, me parece, decía él que... Decía yo que ten cuidado, no te vayas a meter una vuelta cuando se entere que estás jugando a las 4 de la mañana, o que estás viendo un partido a las 4 de la mañana, ¿no? Oye, Yuki, antes de despedirte, ¿en el vestuario habéis comentado la derrota del Madrid o no? No, bueno, nos hemos enterado que ha perdido Madrid y la verdad que bueno, es una satisfacción para nosotros muy grande de haber alcanzado la Liga de Campeones quedando terceros, ¿no?, en la Liga Española. Entonces, bueno, afrontamos la final con mucha más tranquilidad, ¿no? Yuki, muchísimas gracias, muchas felicidades. Y felicidades muchas al Deportivo y al Endoiro y a Mauro Silva. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. José Ramón, podéis saludar que la TV Gauss está enfocando ahí a los cuatro arriba de la tocar, ¿eh? Aquí estamos, todavía falta. Se está haciendo esto un poco lento. Lo que pasa es que estos momentos, posiblemente, señor Lendoiro, hay que disfrutarlos despacito. Sí, pero yo, aprovechando el momento, quería decirle a la TV Gauss que donde se tiene que acordar el Deportivo es en los momentos difíciles, ¿no? Y no estar ahora aprovechando los momentos fáciles. No sabe. Usted no pierde ocasión, ¿eh? No, yo tengo siempre la caña en la mano y por eso hay que decirle la realidad de la... Viene Flavio Conceição. Nos están escuchando en Extremadura, en Sevilla, por supuesto en Galicia, pero también en Madrid. ¿Dónde estamos? Yo creo que estamos, bueno, en la gloria. La salida de la puerta de la gloria, ¿no? Es decir, esto es inenarrable, es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? No puede haber un momento de mayor alegría para una ciudad, para una comunidad, para todos los que sienten unos colores como este momento, ¿no? Y es precisamente por todo lo que representa, ¿no? Por todo lo que representa la gente, por todo lo que ha representado, yo creo, el mundo del fútbol. La alegría esta no se puede vivir un día de fin de año. El día de fin de año parece que hay que emborracharse porque es día de fin de año. El día del santo de una persona, el día del cumpleaños. En cambio, el día que se gana un título de fútbol es todo lo contrario. Es decir, la alegría es natural y la gente está contenta y disfruta porque está contenta, no porque sea un día de fiesta, ¿no? Me estaba diciendo la Policía Nacional, le estaba preguntando al sargento de la Policía Nacional, ¿cuánto vamos a tardar en llegar aquí a Cuatro Caminos? Y decían, imposible saberlo. Está todo Coruña bloqueado. Sí, sí. Yo creo que están hoy no los 243.000 habitantes que tiene la Coruña, sino que seguro que hay 350 o 400.000 en la calle. ¿Por qué? Pues ni más ni menos que porque está, por ejemplo, fíjate Flavio, fíjate cómo está saltando, ¿no? Y eso que quería irse. Y eso que tenía mal a la rodilla, ¿no? Tenía mal a la rodilla y decía que quería marcharse, ¿se acuerda? Lo que pasa es que escurrí el bulto, ¿no? No la mañana, porque seguro que usted ha dicho, el que me bañe me lo paga. Que vote el Endoiro. Y no me dejes votar a mí solo, coño, ¿eh? Y yo también estoy votando. Y Bustillo, lo que pasa es que esto corre, esto se mueve, ¿eh? Sí, la verdad es que es espectacular, ¿no? Yo creo que son esas cosas, claro, que se viven una vez no en la vida, sino que en 100 años de vida del Deportivo no se vivió nunca. Vía esperando a que suban los jugadores. saluda con la mano izquierda al presidente Lendoiro, extendida, abre la mano. Todavía faltan por subir jugadores. Empiezan a llegar allí algunos. Por ejemplo, llega Flavio Conceição. A mí me gustaría, y no sé si tendremos ocasión todavía, de que Castaño pueda disfrutar este momento, porque yo creo que Castaño es el que tiene que ir en este autobús. Hacemos una mínima pausa y seguimos. Hay un detalle, José Ramón, que te puedo comentar. Fíjate hasta dónde llega la gente, que está ahora mismo en el césped del Estadio de Riazor el doctor Cobian solo, saltando. O sea, está saltando él solo, celebrando ahora mismo lo que es el título del Deportivo de La Coruña. Vamos. Así que nos dejas, ¿no? ¿Qué? ¿No estás a gusto? ¿Qué va? No, no es eso, estoy encantada, pero... ¿Y qué? ¿Que te ha hecho una oferta a la competencia? Porque si es por dinero, seguro que podemos llegar a un acuerdo. No, no, de verdad. Es una cuestión personal. Quiero tener un hijo. Bueno, ¿y dónde está el problema? Lo tienes y cuando te encuentres con ganas, vuelves y ya está. Es que necesito tiempo para encontrar al padre perfecto. Manifiesto para una vida. Punto final. A partir de ahora tu vida la controlas tú y no al revés. Supercupón fin de semana de la 11. 10 millones al año durante 25 años. Gánate una vida. Cuando el buen tiempo hace que los restaurantes abran sus terrazas, a Fernando Onega le gusta compartir con los suyos las noches de verano. Pide siempre Faustino Quinto Blanco, porque sabe que este vino acompaña a cualquier plato ligero. Fernando, qué bien entra el blanco bien frío. Pues sí, Faustino Quinto Blanco, fresco y al aire libre, es mi vino para el verano. Faustino Quinto, el vino de los mejores anfitriones. El Larguero, José Ramón de la Morena. Con la banda ancha de Telecable Internet estarás conectado las 24 horas del día sin ocupar el teléfono y con tarifa plana. Con Telecable Internet, el resto del mundo te parecerá muy lento. Telecable Internet, disfrútalo. Su casa en la playa en Torrevieja con Alimar. Y ahora Alimar, también en el centro comercial Prica Los Fresnos. Conozca nuestras promociones. Visítenos. ¡Javier! Hombre, Manolo, pero si ayer tenías un golpe en la aleta del Clio. Sí, tío, Carrocería Rápida, en 24 horas, y lo recoges como nuevo. ¿En 24 horas? Sí, hombre, sí, en 24 horas, y con garantía Renault. Servicio Carrocería Rápida, Norte Motor, concesionario Renault, Gijón. Servicio Renault, nos movemos para que no pares. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. Con motivo del éxito del lanzamiento del nuevo Sara Picasso, invierta con talento en el resto de turismos Citroën. Para celebrar el éxito del lanzamiento del nuevo Sara Picasso, 600.000 pesetas de ahorro en Santia, hasta 550.000 pesetas en Sara y 300.000 en Saxo. Piense que Citroën Sara Diesel es número uno en ventas. Promoción no acumulable, solo hasta fin de mes. Sumérgete en los mejores precios de la temporada. En la semana fantástica de El Corte Inglés. Todo a precios increíbles. Para hombre, traje de una fila con tres botones, 32.900. Polo de algodón, 3.500. Aprovecha los precios más refrescantes. En la semana fantástica de El Corte Inglés. También en tiendas El Corte Inglés. Comienza la jugada telefónica Movistar. Combina con Filis Móviles. Atención, que es un Filisavi. Se apoya en El Diario AS regalando una suscripción de 21 días para seguir la Eurocopa. Se lleva 20 viajes al Euro 2000 y dos para visitar Bélgica y Holanda. ¡Qué bonito! Pisa el área. Atención, que va a ganar 1.000.000 de pesetas con el Eurogol. Se ha marcado el pack Euro 2000. ¡Qué pack, señores! ¡Qué oferta! Che, pibe, qué buen partido. Compra ahora tu pack Movistar Activa Savi Euro 2000 en tu centro Radiofón más cercano. Infórmate en el 902 100 908. ¡Vaya jugada! Ven con la nueva Sprinter CDI de Mercedes-Benz a la gran final de la Eurocopa 2000. Solo tienes que ir a tu concesionario oficial Mercedes y probar la nueva Sprinter CDI. Además, entrarás en el sorteo de un Mercedes Clase C. Todo un lujo de premios. Todo un lujo como el interior de la Sprinter CDI, con un salpicadero que ya quisieran muchos turismos. Palanca de cambio tipo joystick y nuevo cambio automático Springshift. Estamos en El Larguero y estamos en La Coruña, o dicho exactamente, El Larguero está encima del autocar del Deportivo de La Coruña, porque ahí hemos visto a José Ramón con Lendoiro, con Bustillo, con David, con Flavio. Joserra. Aquí seguimos, Paco, las 12 y 28. Esta ciudad es maravillosa. Hay un helicóptero de la Policía Nacional que está dando vueltas en torno al estadio con un potente foco, tratando de saber, tratando de averiguar si hubiese algún incidente. No hay ninguno. Insisto, esta ciudad es ejemplar. Circulan muy pocos coches esta noche. Es una noche fresquita en Coruña. Aproximadamente unos 12 grados de temperatura, pero es posiblemente la noche más caliente de Coruña. Decía antes que habría unas 3.000 personas, posiblemente ya son 4.500, porque sigue llegando gente a esta puerta cero donde están los vestuarios del Deportivo de La Coruña. Flavio Conceição está con su sudadera del Depor puesta, el pantalón del chanda, unas deportivas y un peluco que vale su dinero. Un peluco que lleva puesto en la muñeca derecha. David, tú has coincidido en muchísimos viajes, en muchísimas ocasiones con Flavio Conceição, que hoy nos decía que le dolía el tobillo. Sí, hoy no ha podido jugar, pero yo creo que ha disfrutado como el que más, porque este es uno de los líderes del Deportivo de La Coruña, es el que maneja el equipo con Mauro Silva, tiene 25 años, llegó aquí hace 4 temporadas ya, y en el Palmeiras, donde jugaba en Brasil, lo había ganado todo. Desde los 17 años aprendió a ganar ligas, ganó 3 campeonatos, y tenía la obsesión de ganar uno aquí. Estuvo a punto de irse a la Juve, al final se ha quedado, y yo creo que ha acertado. Ya, Flavio, cambia algo las cosas. En ganar un título te cambia las cosas, te cambia las ideas. Sí, es verdad. Yo creo que es el top de todos los jugadores. Y para mí ese título es un motivo especial, ¿no? Porque en el Palmeiras conseguí varios títulos ahí. Y no es normal, porque era un equipo grande de Brasil y ya estaba acostumbrado con títulos. Ese no. É um primeiro título, a primeira liga do Deportivo e, bueno, é totalmente distinto do que outros títulos que eu ganhei. ¿Por qué? ¿Por qué aquel tinglao que se organizó antes de la temporada, que si Flavio se quería marchar, que si Conceição se iba? Que... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Sigues pensando en marcharte o piensas que ahora merece la pena jugar una Liga de Campeones con el Deport? Bueno, teve uma hora que eu queria me marchar, não, porque eu tinha problemas com o clube, mas graças a Deus foi arreglado, resolvi tudo, estou muito tranquilo. E, bueno, há algumas ofertas, e, bueno, essas ofertas eu creio que essa semana que vem pode chegar ao clube e, bueno, eu, por vontade minha de sair, eu não quero, estou muito contente aqui. Muy buen partido de fútbol, ¿no? Para que la gente disfrute. Gracias, Flavio. Esto no ha hecho sino comenzar. No ha hecho sino comenzar, pero insisto, todavía están los jugadores dentro del vestuario. Yo no sé si Alcalá se sabe por qué ese retraso todavía, porque el autobús lleva ya aquí esperando hora y media. Pues porque se están cambiando, José Ramón. Está Irureta, está Ciro López, que desde hace media hora dice: dentro de 5 minutos nos vamos, dentro de 5 minutos nos vamos, cambiando, y pasan 5, 10. Alcalá, ¿que cambiando o disfrazando? Disfrazándose primero, porque lo que primero era un pelo azul, ese emplaste que se han puesto en la cabeza, va cambiando del azul al blanco y del blanco al amarillo. Y me parece que casi todos los jugadores van a optar por salir con la cabeza rubia. O sea que cada uno está ahora viviendo también su momento de reflexión, intentando saber lo que realmente han conseguido. Han subido algunos directivos a este autobús, a la zona de terraza de este autobús, aquí arriba, y digo, somos más, seguimos siendo más. Ahora ya seremos aproximadamente unas 5.000 personas las que están en toda esta calle a la que da la puerta del vestuario del Estadio de Riazor. Insisto que la noche es fresquita, pero es una noche muy caliente. Es una noche muy caliente. No sé cómo estará la fuente de Cuatro Caminos, Paquito. Pues había más de 30.000 personas y Ana Sainz con la unidad móvil de Radio Coruña y la tienes, Ana. Ana. Hola, buenas noches. Miles y miles. Ay, que se nos corta. Ahora, a ver, Ana, lo intentamos. Bueno, pues nada, decíamos que cerca de 30.000 personas. Lo que pasa es que están esperando a que llegue el autocar del Deportivo de La Coruña. Y afortunadamente la juerga es muy sana, porque lo único que ha pasado es que se ha incendiado un árbol, pero los bomberos lo han apagado enseguida. Y han mandado 10 policías locales, al parecer, para escoltar el paso, que va a ser como el de una Semana Santa más o menos, del autocar del Depor desde Riazor hasta Cuatro Caminos. Y para los que estaban gritando Manolete, Manolete, aquí está Manolete, que está celebrando también con Cava el título del Depor. Ay, Manolo, ay, Manolete, la que te estás perdiendo esta noche. Estos son de esos momentos que tienes que vivir para luego poder contar a tu nieto, porque claro, esa muchachita pronto tendrá novio, ¿eh? Pero qué felicidad tengo desde aquí, ¿eh? Y te preguntarán. Os envidio. ¿Viene muy cargadito esta noche? Llenísimo. Dime. Ay, pues sí, ahora mismo... Ah, que te he pillado sin la agenda. No, la tengo aquí y podemos empezar. Por ejemplo, Alfonso tiene una gran oferta para irse también al Valencia, y el Valencia ha puesto 2.500 millones de pesetas sobre la mesa del Opera para intentar su fichaje, que ya se hablan de posibles alternativas al banquillo del Barça. Se habla de Cooper, de Lippi y de Wenger como candidatos que manejan los aspirantes a la presidencia. Que Milosevic, atención para la Coruña, que Milosevic puede ser un delantero de lujo para la próxima temporada del Depor en la Liga de Campeones. Que hoy Ibis ha cerrado su compromiso por el Atlético de Madrid para las 5 próximas temporadas. Es un asunto que está totalmente zanjado. Que Figo y Farinós, el Inter está poniendo muchísimo dinero sobre la mesa y a lo mejor junto con Rivaldo el año que viene juegan en Italia. Que Calidad Zucker se va a ir al Perugia la próxima temporada. Que Sabio se lo quiere llevar el Flamengo, y por aquí en España está Juan Figel para estos temas. Que Sacchi va a entrenar a la Fiorentina y que Carmelo del Pozo, recomendado por Sassi, es el preparador físico del Rayo Vallecano, y una temporada impresionante al fútbol italiano la próxima campaña. Y ya sabes que, hablando de fichajes, Lauren es la sorpresa de la noche, el jugador del Mallorca, lo han traspasado al Arsenal, con lo cual Pirri se queda sin uno de sus grandes objetivos. Es otra de las malas noticias del Madrid. Está aquí Jesús Gallego también, cuando quieras, para sí, contarte lesiones y dudas para la final de la Copa Europa, que el Madrid o la gana o no juega Liga de Campeones el año que viene. Bueno, pues de eso precisamente podríamos ir hablando, en lo que salen los jugadores del Depor a este... Todo ya, José Ramón. ¿Cómo? Están saliendo todos. Aquí está Coua, aquí está Iván, aquí viene Chalmiña. Ahora más que nunca Depor campeón, que vamos escuchando. Más que nunca Depor campeón. ¿Ese quién es? Este es Scaloni. Les voy acompañando. Todos con el pelo de amarillo. Estamos subiendo las escaleras al grito de ahora más que nunca Depor campeón. Y ahí les tienes, José Ramón. Estamos saliendo a la calle en este instante. Empiezan a ver la auténtica multitud que les está esperando. Y aquí les tienes. Bueno, pues aquí vienen los jugadores del Depor. Bueno, pues no ha habido demasiados desatinos, ¿verdad? No ha habido demasiados desatinos. Veo algunos gorros de papel de aluminio que se han colocado en la cabeza. Pero no ha habido demasiados escarmientos, no se han hecho. Vamos a ver si poco a poco van llegando hasta esta terraza del autobús móvil que tenemos. Algunos ya han comenzado a subir, se han sentado junto a Flavio, pero yo es que creo que esto es su momento. Este es el momento de los futbolistas, este es el momento de los jugadores. Se han subido encima de algunos de los asientos y han comenzado a brincar, han comenzado a dar saltos. Flavio Conceição se ha quitado esa sudadera que os decía, se la ha quitado la sudadera, y por un momento ha amenazado lanzarla, pero luego yo creo que se ha dado cuenta, no, pues la lanza, no, pero tiene otra, porque son 12 grados de temperatura, insisto que no hace demasiado calor. Hola Jaime, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a ser campeón de liga con el Depor? Hombre, sí, era difícil de pensar, pero bueno, hemos tenido justa recompensa, el trabajo realizado, y creo que somos justo campeones, porque en una liga tan competitiva, aún teniendo tres equipos del nivel en la Liga de Campeones, pues eso es así, ¿no? Estamos de fiesta, Indiana, pues hemos estado en una cruzada y yo creo que no lo merecemos. Con el Piolín, mírale, que le vamos a la Eurocopa, el Piolín. Este es Fran, Dios mío de mi alma, si es Fran. Rubio total, rubio platino. ¿Quién te ha teñido el pelo? El peluquero que tenemos en el vestuario. ¿Tenéis un peluquero en el vestuario? Dos o tres, tres. ¿Qué cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Cómo se llamaban los peluqueros? Nacho, Carlos y el otro también. Por detrás viene Yalmiña, que también se ha teñido el pelo totalmente. A Yalmiña, ¿a ti quién te lo ha teñido? Igual gol, Nacho y Carlos Lorido. Nacho, bueno, pues Jalmiña le quita la Coca-Cola a Frank, que está hecho una esponja. Se sube en los asientos y comienza a dar brincos. Yo no sé, en algún momento dudo de que este autobús no termine por volcar. Fran. ¿Quién me iba a decir a mí que le iba a oír chillar a Fran de la manera que lo estoy oyendo chillar? Qué bonito es todo esto, ¿eh? Sí, la verdad, y todavía lo que nos espera, creo. ¿Hasta cuándo durará esto? Pues no lo sé, esto es algo que teníamos que haber conseguido, pero nunca es tarde. Esto, la verdad que la afición se merece todo. A mí la frase que más me ha gustado de la noche ha sido, no sé si fue Paquito, no sé si fue Lendoiro, Irureta o el propio Mauro Silva, cuando dijo, se lo dedicamos a los que se quedaron la otra vez en las puertas. Han sido todos, yo creo, ¿eh? Pero yo además lo he dicho abajo, ¿no? Que yo siento que esa gente no pudiese estar hoy, un día como hoy, ¿no? Porque ellos han sufrido muchísimo, bueno, todos de aquella época hemos sufrido muchísimo, pero al final lo hemos conseguido, ¿no? Tú estabas allí aquel día. Sí, estábamos Mauro, Donato y mi hermano. Ahora más que nunca, Depor campeón. Ahora más que nunca, Depor campeón. 12:42. Acércate a tu concesionario oficial Mercedes-Benz y prueba la nueva Sprinter CDI. Tu nombre entrará cada semana en el sorteo de un fantástico viaje para dos personas a Ámsterdam y Rotterdam para vivir en directo la final de la Eurocopa. Cada domingo en Carrusel Deportivo conoceremos al ganador semanal. Prueba los nuevos motores CDI más potentes, económicos y silenciosos. Nueva Sprinter CDI, el modelo a seguir. Perdone. Solo quería pedirle que me lea esta frase en alto. A ver, el mundo entero se aparta ante un hombre que sabe a dónde va. ¿Qué le sugiere esta frase? Bueno, creo que si pensamos en la historia, encontramos hombres y mujeres que han tenido muy claras sus metas y por eso las han conseguido. Y además es por esta clase de personas por las que todos sentimos admiración. El mundo entero se aparta ante un hombre que sabe a dónde va. Cita anónima. Por Johnny Walker, etiqueta negra. Keep walking. Hola, queríamos apuntarnos al gym. ¿De qué tenéis clases? Mantenimiento, aerostep, fitness, tonificación, cardiocombat. O sea, que no tenéis nada más. ¿Qué más quieres, bonita? Pues no sé, lo clásico, lucha grecorromana. Ahora con El País tendrás todas las modalidades olímpicas con el nuevo coleccionable Juegos Olímpicos. Este domingo gratis la primera entrega y por 795 pesetas más, el primer vídeo de los medallistas olímpicos españoles. El País, más que un diario. ¿Cómo lo vive? Esto sí que es fútbol. Pues ahora Ford Transit y el Carrusel Deportivo dan la oportunidad a todos los clientes y conductores de Transit de no solo ver el partido, sino de retransmitirlo con los periodistas deportivos de la SER. Envía los cupones que encontrarás los martes, viernes y domingo en el AS o en los concesionarios Ford al apartado de correos 23 de Madrid y sé periodista deportivo por un día con Ford Transit. Renta 99, con todas las facilidades de la agencia tributaria. Ya tienes a tu disposición el programa Padre. Solicítalo en las delegaciones de la agencia tributaria, estancos o a través de internet www.aeat.es. Y recuerda, ahora si quieres presentar tu declaración vía internet, también puedes. Renta 99, agencia tributaria. Detrás de cada llamada a Airtel se esconde una noticia. Escuchemos la llamada de esta noche. La llamada tiene que ser a los exteriores de Riazor, donde está casi todo el Depor y casi todo el Larguero en lo alto del autobús. Está. Dale, Joserra. Absolutamente todo el Larguero, Paquito. Absolutamente todo el Larguero, porque a Manolo Lama lo tenemos en la cabina, a Castaño lo tenemos donde va a cenar el Depor. Y espérate que tengo muchas ganas. Joder, Songo, madre mía, qué. Madre mía, Songo, ¿cómo te han dejado? Songo, a ti también te han tenido rubio. No, a ti te queda bien. Sí, yo creo que somos una alegría muy importante para la ciudad. Yo creo que un día es rico para Deportivo, para la ciudad de La Coruña. Venga, súbete ahí a dar brincos. Doña Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Doña Pilar de Irureta. Sí. La señora de Irureta está situada, no quería subir aquí y la hemos colocado casi a duras penas en la parte trasera de este autobús Y decía, a mí no me preguntéis que yo no quiero saber nada de esto. Usted tiene que saber de esto más que nadie. Bueno, un poquito sí, porque es la profesión de mi marido y me interesa, leo mucho sobre ello, aunque yo, futbolera, soy solo regular, ¿eh? Pues me han dicho que su hijo es el que le hace los informes a Javo, si su hijo es un entrenador en potencia. A mi hijo le gusta mucho el fútbol, y a mis hijas también. Y a mi hijo le encanta saber todo lo del deporte, pero no solo de fútbol, sabe mucho de baloncesto también. Una noche como estas es de esas que se quedan grabadas ya para siempre. Pues sí, porque esto es hacer historia y me alegro mucho por la ciudad de La Coruña y por toda Galicia y por todos los equipos un poquito más pequeños que el Madrid y el Barcelona. Me alegro mucho por toda España. ¿Y Javo cómo lo ha pasado estos días? ¿Dormía? Bueno, yo he venido esta mañana de Bilbao, pero le he visto muy tranquilo y además siempre muy seguro y estaba convencido de que iba a ganar. Yo, en cambio, tenía más dudas. Como si en algún momento amenazaran con lanzarse al vacío, moviéndolo, cimbreando el autobús de un lado a otro. Nunca se había visto en una de estas, ¿no? Pues yo nunca me había visto en una de estas. La verdad es que estoy un poco cortada. Pero bueno, yo soy amiga de Feito, le he conocido este año, me ha encantado conocer a Feito. Y la me suerte, ha dicho, siempre que venía ganaba el Depor. Yo sabía que hoy no perdíamos porque estaba él. Arranca el autobús, doña Pilar, señora Irureta. Pero yo me quiero bajar ya de aquí, no me puedo bajar. No, ya no se puede bajar, esto una vez que arranca ya no se baja. No, vamos a cuatro caminos, vamos a cuatro caminos. He dejado por ahí a mis hijas abandonadas. No se preocupe usted, que cojan un taxi. Ya. Arrancamos y allá que nos vamos. Doña Pilar Irureta, vamos a ver si localizo a Fran. Vamos a ver si localiza a Fran por aquí, porque si alguien conoce bien Coruña, ese es Fran. Ramón. Sí, David. No, que está José Ramón aquí, el hermano de Fran, y supongo yo que él no debe andar lejos tampoco. Pero mira, entre tanto, porque Fran creo que se ha ido a la parte de adelante, hablamos con la estrella de este año en el Deportivo de La Coruña. Se llama Roy Mackay, la pasada temporada conoció lo que era la tristeza al bajar con el Tenerife a segunda división, fichó por el Depor y se ha convertido en el máximo goleador del equipo. Dice Tomás Guas que es uno de los pocos holandeses que no ha fichado Van Gaal y que han salido buenos. Hoy es el día más feliz de su vida. Mackay, hoy sí que parecéis todos holandeses, teñidos de rubio, ¿eh? No te escucho nada. No me extraña que no me escuche nada con el griterío que hay aquí. Te digo que hoy parecéis todos holandeses. No, yo que más importante, yo que no hay de ningún país hoy. Todos queremos hacer una fiesta buena y la gente son impresionante hoy. Vamos del estadio Riazor, pero no sé qué calle vamos a pillar, pero es indudable que vamos a cuatro caminos. A la derecha queda el estadio Riazor. Me ha parecido, porque lo tapaba la torre, pero me ha parecido que hay una luna espléndida, una luna que ha querido salir también a saludar al Deportivo, ¿eh? Sí, la verdad es que no se puede pedir más. Hoy hemos tenido una tarde excelente, una noche excelente. Y bueno, a ver, ahora lo único que nos preocupa es a qué hora va a acabar esto. Y ya, tu mujer no me digas que te ha traído la tartera. Mi mujer me ha traído muchas cosas, además de mucha ilusión. Pero me han dicho que Bustillo es muy religioso y te quiero decir una cosa. Mira, la fuerza del éxito, ¿sabes dónde está? Aquí. ¿Altiza? San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. ¿Y esta otra? Ayer, esa. María Auxiliadora. Esta no sé a quién, pero bueno. También. Otra, no, si tienes un montón. Esa es la mejor, ¿eh? Pero bueno, todos esos los tiene Repes Bustillo. Te voy a enseñar. Y en el otro lado... Aquí hay mucha creencia, las castañas y la mujer de Melo, no sé qué. Una castaña y tienes que estar con todo eso. Digo, pues yo qué sé, de la Morena se habrá colado en el autobús, ¿no? Por supuesto que vamos en todo el larguero en el autobús. Javo Irureta va sentado con Pilar, con su mujer, que ha dejado a las niñas, me decía que las ha dejado por ahí. Yo espero que cojan un taxi. Delante de ellos va el señor Lendoy. Se acaba de cortar porque el autobús iba a 2 por hora, ahora va a 10 por hora y se está alejando de la base del micrófono inalámbrico que está en Riazor. No sé si seguimos, ¿no? Yo creo que sí. Así. Bueno, digo que delante va el señor Lendoiro de pie como si fuera el cobrador. Veo a... Estoy viendo con la camiseta de Fran, pero no. Estoy viendo todos los jugadores, incluso los masajistas, todos se han teñido el pelo rubio. Javo, qué bonito es esto, ¿eh? Es una gozada, sobre todo ver disfrutar a la gente y sobre todo, tú sabes que hace 6 años ese mismo deseo tenía esta gente para una satisfacción. Hoy se la hemos podido dar gracias al fútbol y gracias a toda esta afición que ha correspondido a lo largo de todo el año. más que nunca. Pero esta noche esta ciudad no necesita más luz. Presidente Lendoiro, ¿por dónde vamos ahora? Pues ahora estamos por la avenida de La Habana, ¿no? Pero un poquito más ya de más adentro de la Puerta del Cielo, es decir, ya estamos entrando, ¿no? Ahora mismo en este momento me imagino que nos dirigiremos hacia Cuatro Caminos por Avenida La Habana, me imagino, ¿no? Bueno, como guía no se ganaría usted la vida, evidentemente, pero lo suyo es presidir el deporte. David, sigue presentando amigos. Este, aunque parezca mentira, es Víctor Sánchez del Amo, el mismo que jugaba en el Real Madrid y en el Deportivo de La Coruña hasta hace poco, pero así no parece ni Víctor ni nada. Ganó la séptima con el Madrid, se fue a Santander a jugar con el Racing, luego se vino aquí, se trajo a la novia, le han ido bien las cosas, ha seguido su primera liga con el Depor. Te lo juro, Manolo, que no le conocía, ¿eh? Te lo juro, porque además se ha puesto el pelo así como para arriba, como de cepillo, como lo lleva el chico Luciano, ¿sabes quién te digo? Claro que sí, hombre. Pues así se lo ha puesto Víctor. Víctor, felicidades. Muchísimas gracias. Qué rato para contar algún día a los nietos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es para estar contentísimos. Vamos a coger ronda de Nelly. Mira, mira, mira el guía. Vaya guía de lujo que llevamos. Sí, se va estresando, sí. Dice que este verano va a poner una furgoneta y va a andar con los turistas. Sí, pues bueno, a ver si se estira también un poquito más. Eso no lo ha oído. Sí, no, seguro que lo ha oído, pero como buen gallego, como si no lo hubiera oído. Oye, que te digo un poco lo que le decía antes a Irureta. Si a ti cuando ibas a la ciudad deportiva hace unos años con tu padre a entrenar, si tú cuando jugabas en los Escolapios de Getafe, mi colegio, te dicen un día, vas a ser campeón de liga, tú no piensas que es con el Depor. Ya lo sé que fuiste con el Madrid, ya lo sé, te vi en la Cibeles. 24 años, tener la fortuna, el privilegio de haber ganado dos ligas, la Copa de Europa, famosa séptima con el Madrid, también Campeonato de Europa uno con la selección española. Estoy, la verdad es que no puedo pedir más en estos momentos, ¿no? De las gracias, Manolo, Paquito, dejadme que dé las gracias al esfuerzo que está haciendo Pedrito Espinosa esta noche y Javier Rodríguez subidos en este autobús. No sé realmente cómo lo está haciendo, porque una unidad móvil, yo recuerdo que el tío Ruano la fabricaba con alambres, pero fabricar una unidad móvil digital de estas modernas de ahora, de media hora, eso sí tiene mérito. Eso es más difícil que el gol de Pelé. Bueno, y no te pierdas aquí a mi Quiroga, que tiene el brazo de escayola, porque tiene la antena al hombre levantado, que se le va a romper el brazo, ¿sabes? No, que parece increíble que estéis en movimiento, ¿eh? Claro que ya sé, y hay que darles bola a los compañeros técnicos que han puesto varias antenas de enlace y por eso sigue sonando, porque si no, nadie se va a creer que está en movimiento, en marcha ese autocar. No, si la gente me pregunta que sí, que dónde están los jugadores, porque están escuchándolos en el larguero, digo, hombre, que van en el autocar montados, que eso que oís con De la Morena es verdad, que están ahí montaditos. Los jugadores están en el autobús, la gente se asoma a las calles, la gente se asoma a las ventanas, ahora atravesamos por una calle estrecha. ¿Por dónde vamos ahora, señor guía? Ahora ya vamos por Ronda de Negri. Ronda de Negri. Ahí lo tienes, para que veas que no te engaño, ahí está, ¿eh? Eso es la Ronda de Neira. La Ronda de Neira. No, a ver si la verdad, lo que pasa es que está disfrutando la gente, por eso decíamos, ¿no?, de que lo importante que era, ¿no?, que la gente disfrutase. Yo creo que hasta el último momento nadie se quiso hacer a la idea, ¿no? Todo el mundo tenía el pánico. ¡Ay, calamidad! ¿Y usted que quería ser alcalde? ¿Para qué quería ser usted alcalde teniendo esto? Ese es un tema perdido ya en el anonimato, ¿no? Bueno, yo no sé si tendremos que hacer la desconexión de la una de la mañana, porque seguramente habrá que pagar la gasolina, la cena, los gastos que tiene una función como esta. Cada vez que compras una tarjeta para tu móvil piensas, ¿cuánto me durará esta vez? Entonces te cortas de enrollarte y quieres tardar menos en decirle a tu novia lo mucho que la quieres, y ella se enfada y encima al final tu tarjeta se acaba en un suspiro. Pero ahora, al bajar las tarifas de las tarjetas Airtel Fórmula Provincial y Tiempo Libre, puedes hablar más tiempo, porque ahora tu tarjeta dura más, mucho más. Airtel, todo en uno, todo en tu mano. Infórmate en el 1444 o en airtel.es. Bájate de la guagua, compay. Es el momento de subirse a un Peugeot 306. ¿Y eso por qué, mi hermano? ¿Cómo que por qué, chico? Porque tiene ABS y doble airbag de serie. ¿En serio? Sí, y ahora aire acondicionado gratis. Me acaba de dejar sin aire, compañero. Tremendo carro. Vamos para allá. Peugeot 306. Lo importante eres tú. Y olvídate de la guagua. ¿Y si me gusta pescar? Pues claro, especialmente de noche y sin caña. Whisky Dick, gente sin complejos. El Larguero, José Ramón de la Morena. Las cazadoras de cuero a casi todo el mundo le gustan. Son elegantes, duraderas, fuertes, siempre dándote esa sensación de seguridad. A veces pienso que tienen airbags para conductor y pasajero, airbags laterales y una dirección asistida que te lleva siempre a donde la gente te mira. En fin, que para lucir mi cazadora nada mejor que comprarme un Laguna RT 1.616 válvulas por 2.590.000 pesetas. ¿Voy a la moda o es que solo me gusta lo bueno? Venga a probarlo a la Red Renault de Asturias. Su casa en la playa en Torrevieja con Alimar. Y ahora Alimar, también en el centro comercial Prica Los Fresnos. Conozca nuestras promociones. Visítenos. Doña Teresa, ¿qué fichajes va a hacer el Rayo la próxima temporada? No puedo avanzarle nada. Se rumorea que Raúl podría fichar por el Rayo. ¿Es cierto? Hombre, eso más que cierto sería espléndido. Espléndido, sería espléndido. Espléndido, Garbey. Sería espléndido. En la cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena. A continuación va a escuchar un anuncio que empieza exactamente igual que acaba. Llame al 900-555-022 y le informaremos. ¿Por qué utilizamos un número 900? Porque con los números 900 de Telefónica tiene mucho que ganar. Podrá conocer a fondo su mercado, mejorar su atención al consumidor y aumentar sus ventas, sin instalaciones ni equipo adicional. Números 900 de Telefónica. Su sociedad no volverá a ser anónima ni limitada. Y ahora sí, vamos a acabar el anuncio como empezó. Llame al 900-555-022 y le informaremos. 1 millón de pesetas para el ganador de la porra de la Champions. La SER sortea 1 millón de pesetas entre quienes acierten el resultado de la final de la Copa de Europa entre Real Madrid y Valencia. Llame ahora al 906 30 80 80 y déjenos su apuesta. 906 30 80 80 o bien visite nuestra página en internet www.cadenaser.es. Porra de la Champions en la SER. 1 millón... en juego. Tenemos a Manolo Lama diciendo adiós al Depor en Riazor, tenemos a Castaño esperándolo en el lugar de la fiesta y tenemos a todo el larguero con el Depor en el autocar. Joserra. Nos estamos aproximando ya a la fuente de Cuatro Caminos. Mauro Silva, otro de los supervivientes de aquella liga que este país debía al Depor. Buenas noches, felicidades. Hola, muchas gracias. Qué bien lo estás pasando, ¿eh? Sí, yo creo que estamos disfrutando de algo inolvidable, ¿no? Nosotros que hemos estado y aquel fatídico día hemos sufrido mucho y ahora por fin tenemos una gran alegría con la conquista de ese título. Chavales, señoras mayores, niños con las banderas, ¿qué se te ha quedado más grabado? Bueno, es algo seguramente que quedará en el recuerdo inolvidable de todos nosotros y contrasta mucho con lo que hemos vivido aquel momento, la tristeza y ahora esta alegría que la gente está festejando, celebrando por todo lo alto. Y nosotros, bueno, nos alegramos mucho porque sí, hemos sufrido mucho en aquel momento y ahora podemos disfrutar y celebrar con ellos. Mauro, ¿y ahora qué? Bueno, y ahora a seguir el fútbol.